Tras la muerte del actor Sean Connery, las redes sociales se dividieron entre los que querían recordar la excelente trayectoria del actor y los que recordaban su ideología machista. Por eso, hemos preguntado a la gente de a pie que qué opina, si se debe o no separar al autor de su obra. Uf, es complicado. Difícil. Es que es complicado. En escritores o artistas, pintores que llevan pues, bastantes años muertos, sí que no lo veo tan necesario. Yo creo que sí la separaría. Está mal separar al autor de la obra. Lo que habría que hacer es más analizar el contexto que realmente esa persona individual, como si sus opiniones no se hubieran visto influidas por la época en la que vivió. Yo no creo que sea posible dividir lo que es la creación de la persona y la moral de la persona, porque al final como una persona actúa, es, no sé, yo creo que tiene mucho que ver con lo que él quiere expresar. Yo no me paro a analizar cómo es el grupo en sí, cómo es la personalidad de los autores que hacen esa música, sino que disfruto solamente de la música que estoy escuchando. Si tú creas una obra de arte no tiene por qué ser tuya, sino que en cierta manera tú la das al público y el público puede encontrar sus interpretaciones en todo lo que él quiera independientemente del autor. La obra es parte del artista y el artista es parte de la obra, con lo cual no lo podemos separar, sino que aceptamos una condición negativa quizás del autor en su obra. Podemos concluir que es un tema bastante ambiguo que no deja a nadie indiferente.